cosa es con guitarra y otra es con guitarrón. Tres palmas. Tres, entonces, vamos inventando. Tres pies forzados. A ver si ahora. No me gustó este juego a mí. Tres pies forzados, así, ojalá. De diferentes personas, que sea. Ese estaba muy bonito, había que ponerlo. Sí, llega al punto, obvio, sí. Arruinarlo, si no. Obvio que sí. Claro, claro. He llegado a Santiago. He llegado hasta Santiago. Una. Ahí va uno. Para que sirva de ejemplo. Para que sirva de ejemplo, he llegado hasta Santiago. Y uno más. Ininterrumpidamente. Ya. Ininterrumpidamente. He llegado hasta Santiago para que sirva de ejemplo ininterrumpidamente.